Vamos a analizar un aspecto fundamental de la constitución de lo que hoy se denomina psicología, estudiando su función magisterial. El psicólogo es un maestro porque enseña no solamente desde un punto de vista teórico, como puede hacer un profesor universitario o como puede hacer cualquier tipo de maestro que expresa una verdad, sobre todo de índole especulativa, sino porque el psicólogo enseña a una persona a conocer una verdad práctica. Y lo que hace el psicólogo es propio de todas las personas que se ocupan de otras personas, muy especialmente de los ministros de Dios, de los sacerdotes, de los padres espirituales, no solo en sentido personal, sino también en sentido comunitario, porque hay una enseñanza práctica que es personal respecto de una persona que tiene que desarrollar el conocimiento de sus operaciones en vista del logro de su fin y, por tanto, en vista del logro de su salud psíquica, que es una armonía en las operaciones que conducen al fin, sea en las de índole sensitiva, sea en las de índole afectiva y sobre todo en las operaciones de la inteligencia y de la voluntad, es decir, en la razón práctica y en la capacidad de la voluntad, en primer lugar, de tender hacia el fin y sobre todo, en el orden de la enseñanza práctica, de elegir. La elección supone el consejo que implica un ejercicio apropiado de la razón, que es lo que muchas veces falta en las personas y por lo cual incurren en desequilibrios interiores, porque están paralizadas estas personas en su capacidad de elección o están confundidas de manera tal que las elecciones se hacen de manera errónea, o sea, se eligen medios, operaciones que no conducen al fin o que no conducen a un verdadero fin. Para estudiar estos aspectos vamos a profundizar en dos temas muy importantes que están tratados por Santo Tomás en el contexto del estudio de la virtud de la prudencia en la segunda secunde. En la cuestión 49 se explica justamente esta virtud, sea desde el punto de vista natural como virtud adquirida, sea desde el punto de vista sobrenatural como virtud infusa y perfecta que viene con la gracia. La prudencia se refiere a las operaciones particulares y por eso es una virtud compleja que tiene muchas partes, partes en la razón y también partes que atañen a el conocimiento sensitivo, por ejemplo, la memoria. Pero para nuestro tema de la aplicación de la doctrina clásica a la psicología contemporánea, es muy importante considerar adecuadamente el tema de la docilidad, que es una parte de la prudencia. La docilidad es la actitud del discípulo que se refiere a un superior, a un maestro del cual aprende. Ahora, como expresó Santo Tomás tratando acerca del maestro, ya en sus primeras obras de magistro, cuestiones disputadas, y también en la misma Suma Teológica, no es propiamente el maestro el que transmite un conocimiento teórico o práctico al discípulo, sino que el maestro es como un instrumento de Dios y de la naturaleza para suscitar en el discípulo las condiciones sensitivas, los conocimientos sensitivos adecuados para conocer una verdad que alcanza por su propia capacidad natural y también por el don de la gracia que tiene. Entonces, la función del maestro es disponer los sentidos del discípulo de manera tal que por sí mismo pueda alcanzar la verdad. Ahora, cuando se trata de una verdad práctica, esta disposición requiere ser completada necesariamente con afectos adecuados, porque la verdad práctica es una verdad operativa, es una verdad que debe ser no solo conocida por la inteligencia, sino realizada por la voluntad con la ayuda de otras potencias, extendiéndose hacia otras potencias, incluso hacia capacidades que se refieren al mundo externo, porque termina también a veces en actos externos. Por lo tanto, es necesario tener las disposiciones adecuadas en la afectividad para que la voluntad funcione siguiendo la razón. Pero no solamente para esto, sino para que los mismos sentidos ayuden a la inteligencia a conocer la verdad práctica. Y así como es importante el maestro en el orden especulativo para que el discípulo alcance esta verdad práctica, esta verdad especulativa, también es importante la acción del maestro para que el discípulo alcance el conocimiento de la verdad práctica. Incluso dirá Santo Tomás que es más importante la función del maestro en el orden práctico que en el orden especulativo. Por eso cuando decimos que un psicólogo o un padre espiritual o más ampliamente un padre de familia o la cabeza de una comunidad es un maestro, estamos diciendo que es más necesario en el orden práctico que en el orden especulativo su operación. Y por eso, como esto es tan necesario, en el orden sobrenatural encontramos incluso carismas que tienen esta función y que a veces habilitan a una recepción de la acción del Espíritu Santo según el don de consejo, que es más amplia que la que se refiere a la propia persona. El Espíritu Santo ilumina a la persona individual para que conozca la verdad operativa, pero a veces puede iluminarla de manera tal que enseñe esta verdad operativa aconsejando también, incluso externamente, a los demás. Y esto, que puede suceder de una manera carismática, como aparecen algunos santos que aconsejan, que tienen una gran capacidad en este sentido, con otra función aparece también en los sacramentos, especialmente en el sacramento del orden sagrado. En el orden sagrado hay una capacidad adquirida especialmente por la inteligencia práctica para guiar a los otros, para guiar a los demás. Esta capacidad es el carácter. El carácter del sacramento del orden es una gracia especial, parecida en parte a la gracia carismática, pero más estable que la gracia carismática, porque no desaparece, según la cual una persona que recibe el sacramento está en condiciones de ejercitar una serie de acciones que derivan principalmente del intelecto y muy especialmente del intelecto práctico. Ahora, Estas funciones, cuanto más perfectas son, por ejemplo en el magisterio, tanto más suponen la vida contemplativa. Santo Tomás dice que enseñar es un acto de la vida práctica, de la vida activa, pero supone la vida contemplativa. Cuanto más perfecta sea la enseñanza práctica y a su modo también el gobierno, tanto más debe ser perfecta la capacidad contemplativa, la capacidad de contemplación. Entonces, el Santo Tomás nos enseña cómo es fundamental la virtud de la prudencia para la vida moral, y esta virtud de la prudencia no se refiere solamente a los individuos particulares, sino que adquiere un carácter común, un carácter general, es la virtud por excelencia del gobernante, pero también es una virtud del maestro y es una virtud del discípulo. Es una virtud del discípulo. El discípulo necesita esta virtud para recibir adecuadamente las enseñanzas del maestro. Por eso, la docilidad es una parte de la prudencia del discípulo. El que aprende debe tener la disposición adecuada, debe ser prudente. Por supuesto, para ser prudente tiene que encontrar el consejero adecuado, que a su vez debe tener la virtud de la prudencia, como hemos dicho. En la cuestión 49, el artículo 3 se refiere a la docilidad como parte de la prudencia. Los mismos filósofos, no solo Aristóteles, sino Macrobio, en este caso, según Plotino, colocan la docilidad entre las partes de la prudencia. Un filósofo pagano, neoplatónico, la prudencia tiene por objeto, como queda dicho, las acciones particulares. Esta es la gran consideración que hay que tener en cuenta para aplicar la doctrina de la prudencia al orden de la psicología, para aplicar la virtud de la prudencia al orden de la psicología. Las acciones particulares que no coinciden con el conocimiento de lo universal. Es verdad que para la prudencia y por tanto para la docilidad, el fundamento es el conocimiento de lo universal, pero no es suficiente el conocimiento de lo universal, sino que es necesario que haya una extensión con la ayuda de los sentidos. Aristóteles dice que el intelecto especulativo por extensión se hace práctico. Dada la diversidad casi infinita de modalidades, no puede un solo hombre considerarlas todas a corto plazo, sino después de mucho tiempo. De ahí que, en materia de prudencia, necesite el hombre de la instrucción de otros, sobre todo de los ancianos, que han logrado ya un juicio equilibrado sobre los fines de las operaciones. Se requiere el conocimiento de los ancianos, o sea, de los que tienen experiencia, de los que tienen tiempo, de los que han visto multitud de operaciones humanas en sí mismos y en los demás. Tener inteligencia teórica no por sí mismo significa tener inteligencia práctica. Y tener inteligencia práctica, si es recta, supone tener inteligencia teórica, al menos implícitamente, aunque no siempre como un desarrollo de un sistema científico. Por eso escribe el filósofo en el sexto libro de la Ética, es conveniente prestar atención no menor que a las verdades demostradas, al juicio y a las opiniones indemostrables de la gente experimentada, a los ancianos, de los ancianos y de los prudentes, pues la experiencia les enseña a estos a penetrar los principios. Es decir, como indicamos, el experimentado, el que tiene experiencia, que es experiencia espiritual, cuando se trata de un conocimiento pleno, pero también experiencia humana, natural, el que es experimentado conoce los principios teóricos con mayor profundidad. De ahí que leemos también en la Escritura, no te apoyes en la prudencia, y en otro lugar, busca la compañía de los ancianos, y si hallas algún sabio, allégate a él. Como dice el Eclesiástico. Los ancianos en el Nuevo Testamento son los presbíteros. Ahora, la función de los ancianos no está solamente limitada a los presbíteros, porque los presbíteros, a su vez, en una comunidad cristiana, necesitan la experiencia de muchos otros. Hay una colaboración en el conocimiento experimental de las cosas humanas. Y este es el sentido de la tradición. La tradición está hecha no solamente de conocimientos teóricos, de verdades dogmáticas que declaran los concilios, sino también de conocimientos prácticos referidos a la vida cristiana. Pensemos, por ejemplo, en las tradiciones monásticas, las reglas antiguas, la liturgia, que contienen muchas experiencias prácticas. Por eso no es suficiente el juicio de una persona, aunque sea muy experimentada, dirá después Santo Tomás, sino que es necesario que el juicio de esa persona se conforme al juicio de muchos otros, sobre todo en el orden sobrenatural. En el orden sobrenatural, en el cual hay una comunidad de conocimiento, que es el sentido de la tradición, y en el momento presente del sentido de la fe. El sentido de la fe, sensus fidei, significa justamente esto, no solamente un juicio teórico, especulativo sobre lo que hay que creer, sino también un juicio práctico sobre los modos de acceder y de aplicar operativamente lo que hay que creer. De ahí que leemos también en la Escritura, no te apoyes en la prudencia, etc. Busca la compañía de los ancianos, y si hallas algún sabio, allégate a él. Esto es la función del padre espiritual en la tradición. Incluso la vida religiosa nació alrededor de un padre espiritual en el desierto, en Egipto, un abá, que guiaba espiritualmente a los discípulos. Ese es el sentido más originario, más genuino de la vida religiosa. No es solamente una regla de vida universal, no es una institución solamente, esto puede darse o no darse de muchas maneras. Lo principal es esta relación espiritual de un discípulo respecto del padre, que teológicamente y espiritualmente reproduce, continúa, participa de la relación entre el padre y el hijo en la Santísima Trinidad. Por eso es una relación espiritual. Así como está el Espíritu Santo, que une el Padre y el Hijo, así también está en la unión entre el Padre espiritual y los discípulos. Este es el modelo principal de lo que debería ser la acción de un psicólogo. Evidentemente, las operaciones humanas, siendo tan complejas y estando muchas veces la vida práctica de las personas muy lejos del nivel espiritual pleno que estamos describiendo, es necesario que el psicólogo, sin renunciar a esta comprensión espiritual, se adecue prudencialmente a la situación de las personas y encuentre un camino pedagógico para guiar a estas personas en la vida práctica hasta el nivel hacia el cual la lleve principalmente la gracia, su buena disposición y su elección libre. Ahora bien, lo propio de la docilidad es disponer bien al sujeto para recibir la instrucción de otros. Por lo tanto, es de buen sentido considerar la docilidad como parte de la prudencia. Entonces, la prudencia es fundamental en el psicólogo, la prudencia es fundamental en el paciente, así llamado paciente, más bien habría que llamarlo discípulo. Discípulo en el orden práctico, en el orden del aprendizaje de la vida, porque mucha gente no sabe vivir. No sabe vivir, quiere decir, no sabe operar. Sea en los niveles más espirituales, sea también en los niveles más básicos de la operación humana. La docilidad es importante para toda virtud intelectual. Por supuesto, para aprender teóricamente es necesaria la docilidad. Si no tenemos maestros, no nos podemos formar. Incluso en el nivel humano, la gran filosofía de todos los tiempos se basó sobre la docilidad de los discípulos. Pero esto es especialmente importante en el nivel sobrenatural. Es necesario tener maestros que nos expongan la verdadera doctrina, la verdadera fe. Y esta es justamente una de las funciones de la Iglesia cuando enseña. Se habla de la Iglesia docente o del magisterio de la Iglesia, que tiene sus ministros, pero fundamentalmente es toda la Iglesia que enseña según la tradición, porque transmite lo que los hombres creen y fueron aprendiendo, comprendiéndolo cada vez más profundamente a partir de la enseñanza de Cristo, que es justamente llamado el Maestro. Y si Cristo es médico, como se dice, se aplica el título a sí mismo, es sobre todo un médico espiritual porque es un maestro. En ese sentido, Cristo es el principal psicólogo, que no solo conoce lo que hay en el hombre, como dice el Evangelio según San Juan, él sabía lo que hay en el hombre, sino que enseña al hombre a vivir. Es uno de los títulos por excelencia de Cristo en el Evangelio, en los Evangelios, ser el Maestro. El Maestro por excelencia. La docilidad, lo mismo que cuanto atañe a la prudencia, es natural como aptitud, pero su completo desarrollo depende mucho del esfuerzo humano. Es decir, es necesario aprender a ser discípulo. Del mismo Cristo se dice que aprendió en este sentido. No porque no conociera, sino porque quiso tener experiencia. Por eso se habla del conocimiento experimental de Cristo. Cristo no aprendió de otros. Aprendió de Dios, recibió la perfección del conocimiento según la gracia, pero además aprendió de Dios como hombre. Es decir, teniendo experiencia. No solo experiencia de las cosas físicas del mundo, sino especialmente de las cosas humanas. Por eso en la Carta a los Hebreos se dice que aprendió a través del sufrimiento la obediencia. Ahora, la obediencia que es necesaria para la docilidad, porque la docilidad ya es una especie de obediencia, es escuchar. Es difícil. Es difícil porque en la naturaleza humana caída hay una disposición contraria, e incluso cuando el pecado original está borrado por la gracia, por el bautismo, quedan los restos de esta mala disposición que genera rebeldía, sobre todo si no hay un perfecto desarrollo de la vida espiritual. Por eso, para curar esta rebeldía es fundamental el desarrollo de la vida espiritual. Y la psicología, en sentido profundo, no puede lograr su objetivo sin considerar el remedio de la rebeldía, que es finalmente falta de docilidad. Si una persona es rebelde, se equivoca. Y para eso hay que esforzarse. Ahora, el esfuerzo humano solo no es suficiente, es necesaria la gracia para que este esfuerzo sea completo. El completo desarrollo de la prudencia, entonces, está en función de que el hombre atienda solícito y con frecuencia y respeto a las enseñanzas de los mayores, en vez de descuidarlas por pereza o rechazarlas por soberbia, que es una actitud muy común y es la base de muchos problemas psicológicos, así llamados hoy. O sea, esta soberbia que impide la docilidad, impide el aprendizaje, impide utilizar la experiencia de los que saben. La experiencia de los ancianos, la experiencia de los sacerdotes, que tienen una prudencia especial porque tienen una función especial, incluso externa en la comunidad, como autoridad, no solo autoridad espiritual, sino una autoridad espiritual que tiene un aspecto exterior. Todo eso produce una forma especial de prudencia. La prudencia es necesaria en esta parte especial que es la docilidad, por ejemplo, para escuchar la enseñanza de los antiguos, no solo de los filósofos de Aristóteles, sino sobre todo de los autores espirituales, de Santa Teresa, de San Ignacio, de San Juan de la Cruz, de San Francisco de Sales, y de toda una serie innumerable de santos que enseñaron, de una manera más teórica a veces, de una manera más práctica, como Santa Teresa del Niño Jesús, pero muchos santos enseñaron. Hace falta docilidad para recibir esa enseñanza, por supuesto, sobre la base del maestro por excelencia que enseña, que es Cristo. Por la prudencia, como hemos dicho, el hombre no solamente impera sobre los demás, sino también sobre sí mismo. Por eso, para aprender a gobernarse, hay que atender a cómo los otros se gobiernan a sí mismos, a cómo gobiernan a los demás y a cómo gobiernan a la comunidad. Y esta es la función de los ancianos que designó anteriormente. Un hombre no puede normalmente, por su propia experiencia, gobernarse, aprender a gobernarse. E incluso los mismos que tienen experiencia no la tienen que tener de modo aislado y solitario. Por eso se da también que en los súbditos, a cuya prudencia corresponde la docilidad. O sea, la prudencia está en los que gobiernan y también en los súbditos. Sin embargo, es conveniente que la tengan también los mayores, ya que en las cosas que caen bajo el ámbito de la prudencia, nadie se basta a sí mismo, como hemos dicho. Por eso, los que gobiernan necesitan consejeros o necesitan una coordinación, que no es solamente coordinación en el presente. Cuando se trata de un gobierno espiritual, es una coordinación con los que gobernaron antes, con la tradición y con la experiencia de los maestros anteriores. Y los que gobiernan y los que enseñan no se bastan a sí mismos. No pueden pretenderse en la fuente absoluta del conocimiento, ni teórico ni práctico. Y es más difícil que reconozcan que no tienen suficiencia práctica. Esto es lo más difícil. Es decir, los mismos que son prudentes para enseñar en la vida práctica, y esto se aplica de una manera especial a los psicólogos, deben ser dóciles. Deben ser dóciles a otros. Por ejemplo, un psicólogo debería tener un padre espiritual. No otro psicólogo que diga lo mismo que él y que esté en la misma posición teórica esquemática, sino un padre espiritual. Y debería tener amigos, otros psicólogos que lo aconsejen a partir de su propia experiencia, buscando siempre la verdad, que es verdad teórica, y para la guía de la vida humana también verdad práctica. Digamos algo sobre el don de consejo del Espíritu Santo que perfecciona la prudencia. Porque siendo las operaciones prácticas tan variadas, tan difíciles de conocer, necesitándose tanto esfuerzo para ser dócil, no es suficiente ni siquiera en el orden de la gracia la virtud de la prudencia para ser suficientemente dóciles. Es necesario que actúe el don del Espíritu Santo, del consejo. O sea, que el Espíritu Santo mismo nos mueva a una cierta docilidad. En la cuestión 52 de la segunda sección de la segunda parte, Santo Tomás se refiere al don de consejo. Lo primero que se pregunta es si es uno de los dones del Espíritu Santo, por supuesto. Los dones del Espíritu Santo son disposiciones que hacen al alma apta para ser movida por el Espíritu Santo. Ahora bien, Dios mueve a cada criatura según su propio modo de moverse, en expresión de San Agustín, en el octavo libro del tratado acerca del Génesis, al pie de la letra, mueve a la criatura corpórea a través del tiempo y del lugar. A la criatura espiritual, en cambio, a través del tiempo, no del lugar. Pero lo propio de la criatura racional es moverse a la acción a través de la indagación de la razón. Y a esta indagación la llamamos consejo. Es una especie de investigación. Una investigación para concluir lo que hay que operar. En consecuencia, el Espíritu Santo mueve a la criatura racional por medio del consejo. Y por eso está incluido entre los dones del Espíritu Santo. O sea, el hombre es principalmente espiritual porque tiene un alma espiritual y en eso participa de la condición de los ángeles, pero además tiene una condición corporal. El hombre necesita tiempo y necesita también, en cierta manera, experimentar las cosas según el cambio de los lugares, que significa también, de manera extendida, según el cambio de las situaciones. Entonces, la experiencia humana, de la cual se habló anteriormente a propósito de la docilidad, es necesaria para la conducta humana perfecta, pero no puede ser suficientemente adquirida de una manera natural, porque es evidente que hay una limitación en el tiempo y en el lugar, en cada persona, incluso en las comunidades. Por eso es necesario un principio superior, que es el don de consejo del Espíritu Santo. Dado que la razón humana no puede abarcar todos los casos singulares y contingentes que pueden ocurrir, resulta que son inseguros los pensamientos de los hombres y nuestros cálculos muy aventurados, como dice el libro de la sabiduría. El hombre, pues, en la indagación del consejo necesita ser dirigido por Dios, que comprende todas las cosas. Por eso, no solo cada persona necesita ser movida por el Espíritu Santo para no equivocarse, sino más aún para aconsejar a otros. Como sucede en las personas que tienen que guiar a los demás. En primer lugar, los sacerdotes, los presbíteros. Pero también todos los cristianos, en cuanto por la caridad, aconsejan a los demás. Y entre los cristianos deberíamos contar a los psicólogos de una manera especial, porque deben aconsejar a los demás. Por eso los psicólogos deben ser personas espirituales, para no equivocarse. Tal es la función propia del consejo, por medio del cual se dirige el hombre, como por el consejo recibido de Dios. Algo parecido a lo que ocurre en los asuntos de la vida humana. Quienes no se bastan a sí mismos en la búsqueda del consejo, piden consejo a los más sabios. Ahora, alguien puede tener una gracia especial para aconsejar a otros, puede tener un carisma que no se identifica con el don de consejo del Espíritu Santo, sino que es una habilidad especial que puede venir con la gracia. Y que incluso podría y debería ser ayudada por la formación, como sucede en el caso de los sacerdotes y de los psicólogos. Dice en efecto Santo Tomás: puede incluirse entre las gracias gratis dadas el hecho de que uno posea con tal perfección el consejo que lo dé también a los otros. Pero recibir de Dios el consejo sobre lo que debe hacerse en las cosas necesarias para la salvación es común a todos los santos. Es decir, siempre que está la gracia de Dios, está el don de consejo. Aunque no siempre actúa, o sea, no siempre el Espíritu Santo mueve a las personas según el don de consejo, no porque no las quiera mover, sino porque las personas no se dejan mover. Si hay obstáculos, principalmente los pecados veniales y las imperfecciones, si la voluntad es remisa, hay un impedimento para que el Espíritu Santo actúe. Incluso cuando hay un cuando está el don de consejo, y también cuando hay un carisma, y también cuando hay una preparación especial que complementa el carisma, hace falta finalmente una perfecta vida espiritual. Para no equivocarse en el consejo respecto de sí mismo, para ser verdaderamente prudente, y también para no equivocarse en el consejo respecto de los demás.